Cadena Melodía. La tiene Navarro, le pega Dalco. Se viene el gol. Con Osvaldo, corazón. Ahí está. Gol, gol, gol. Se viene el gol. Con este ritmo que nació del corazón. Gol, gol, gol. Se viene gol. Es el cuarteto que ha llegado, sí señor. Gol, gol, gol. Se viene gol. Con este ritmo que nació del corazón. Gol, gol, gol. Se viene gol. Es el cuarteto que ha llegado, sí señor. Para bailar no encontrarás nada mejor. Con este ritmo alegrarás tu corazón. Y si Marcelo Carletti relatara, así lo gritaría. El cuarteto, peligro de gol. Gol, gol, gol. Se viene el gol. Con este ritmo que nació del corazón. Gol, gol, gol. Se viene el gol. Es el cuarteto que ha llegado, sí señor. Gol, gol, gol. Se viene el gol. Con este ritmo que nació del corazón. Gol, gol, gol. Se viene el gol. Es el cuarteto que ha llegado, sí señor. Señor, para bailar no encontrarás nada mejor. Con este ritmo alegrarás tu corazón. Y si Marcelo Carletti relatara, así lo gritaría. Llegó el cuarteto, peligro de gol. Gol, gol, gol. Se viene el gol. Con este ritmo que nació del corazón. Llegado, sí señor. Gol, gol, gol. Se viene gol. Con este ritmo que nació del corazón. Gol, gol, gol. Se viene gol. Es el cuarteto que ha llegado, sí señor. Social.